Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la bienvenida a una emisión más de su programa dominical Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Espero que esté teniendo una muy linda tarde de puente. Y le comento que tenemos como invitado especial el día de hoy aquí en el estudio a Alfredo de Luna. Alfredo de Luna es antropólogo social egresado de la UAM, quien actualmente realiza estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfredo es especialista en redes migrantes. Por el momento se concentra en el estudio de los mercados de trabajo rurales desde la perspectiva de los colectivos migrantes. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriela, buenas tardes. Gracias por invitarme. Ay, muchas gracias a ti por aceptar acompañarnos y compartir con nosotros tus disertaciones sobre este tema que está en boga, la migración. Le comento a usted, Radio Escucha, que para el estudio de estos mercados de trabajo, cuya principal característica es su dispersión geográfica, Alfredo de Luna utiliza un enfoque muy particular que se llama análisis de redes sociales, del cual nos vas a hablar en un momentito. De esta manera, Alfredo concibe a la red migrante como un cúmulo de relaciones sociales vinculadas por una experiencia común. Esta experiencia común es nada más y nada menos que la necesidad de formar parte de dichos mercados de trabajo complejos. Alfredo, ¿podrías explicarnos, grosso modo, de qué va esto de los mercados de trabajo? ¿Cuáles son sus características actuales? Bueno, Gabriela, mira, yo concibo al mercado de trabajo, al trabajo en el mercado rural, en esta época del neoliberalismo, como un encuentro entre actores que intervienen en la organización de la oferta y la organización de la demanda. Es decir, quién necesita trabajadores y quién necesita empleo. En esta coordinación es que se hacen explícitos los mercados de trabajo, que a final de cuentas es un campo complejo que está inserto en un contexto, ¿no? Que al cual se le tiene que también prestar atención. Entonces, yo concibo a los mercados de trabajo como eso, como un encuentro entre actores. Y, digamos, ¿cuál es la participación en estos mercados de los migrantes que tú estudias? Bueno, mira, cabe aclarar que en específico yo estudio a cierto tipo de migrantes. Tal vez que es extraño para la gente que no está versada en estas situaciones. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de migrante es con el que trabajo? Para empezar, la mayoría son migrantes mexicanos, es decir, que no tienen el problema no se enfrentan a los peligros que se enfrentan los migrantes latinoamericanos, ¿no? En su paso por México. Ellos pueden llegar legalmente a la frontera norte. Otra, los migrantes que yo estudio tienen redes muy asentadas, desde hace muchos años, de los años 40, ¿no? Redes muy sólidas. Con el programa Bracero, efectivamente. Se empiezan a ir en los 40 y empiezan a formar a partir de entonces redes muy sólidas, redes de relaciones que permiten minimizar los costos, ¿no? Tanto de peligrosos como económicos, ¿no? Los costos que implica cruzar la frontera. Es decir, yo como miembro de una red migrante sólida puedo llegar a Estados Unidos mediante un pollero confiable. En Estados Unidos me va a estar esperando un familiar, un amigo, y probablemente otro familiar o otro amigo es quien me consiga trabajo, ¿no? Entonces yo quiero aclarar que manejo o trabajo con este tipo de migrantes, aquellos que tienen redes sociales muy consolidadas, ¿no? Que no son los migrantes que se suben a la bestia, que van a la aventura, que son aún, vienen de sectores más marginados, ¿no? Entonces, cabe mencionar que yo trabajo con ese tipo de migrantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues, muchas cosas. Para empezar, una visión metodológica diferente, ¿no? A las que tienen que seguir. Yo utilizo este aparato metodológico llamado análisis de redes migrantes para dos cosas. Una, para dar cuenta de la deslocalización de la producción, ¿no? Es decir, las empresas se dispersan geográficamente, ¿no? Uh-huh. Sus procesos productivos no se llevan a cabo en un mismo lugar, que es una de las características de los mercados de trabajo en la época del neoliberalismo. Uh-huh. Eso, entonces, para dar cuenta de esta para dar cuenta de esta, ¿en qué iba? Sí, para dar cuenta de este fenómeno en la época del neoliberalismo. De esta deslocalización de de las empresas, pues bueno, esos mercados de trabajo lo que hacen es fomentar la migración, porque al estar dispersos en diferentes puntos geográficos, pues bueno, obligan a los colectivos o a las personas que quieren insertarse en esos mercados de trabajo a migrar. Eso es por un lado la deslocalización, ¿no? Okay. Por otro lado, también hablamos de la desestacionalización de la producción, es decir, a partir de nuevas tecnologías, que la introducción de tecnologías también es muy importante dentro de los mercados de trabajo actuales. A través de esta introducción de tecnologías, pues cambia totalmente la producción, ¿no? Hay en los mercados de trabajo agrarios, hay variedades más tardías o más tempranas de producción, ¿no? Lo que provoca un acortamiento en los ciclos productivos y a su vez la reducción del ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, para dar cuenta de esta dispersión geográfica, de esa desestacionalización de la producción, utilizo el aparato metodológico de redes migrantes, ¿no? Para saber cómo es que el mercado de trabajo provoca migraciones y cómo esas migraciones, que a final de cuentas esos mercados de trabajo vienen influenciados por factores macroestructurales, ¿no? Pero a final de cuentas los factores macroestructurales son influyen, pero no determinan la vida de los migrantes. Lo que determina a final de cuentas son los colectivos organizados. Y esos colectivos organizados no tienen una lógica de costo-beneficio. Es decir, su movimiento no se da a partir de la lógica de cuánto me cuesta llegar ahí, cuánto voy a ganar ahí, ¿no? Es un cúmulo de factores que también pueden ser factores macroestructurales, también puede ser factores de la comunidad o factores de la familia y finalmente factores personales, ¿no? Entonces, para dar cuenta y para entender esta lógica de estos nuevos movimientos migratorios, ocupo este aparato metodológico llamado análisis de redes sociales, ¿no? Para dar cuenta de los nuevos movimientos migratorios. Alfredo, me gustaría que nos explicaras cómo es que estableciste el marco histórico. Es decir, tú localizas tu problema de investigación en un momento histórico determinado, ¿no? Que en este caso es que el neoliberalismo, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las características específicas de estos mercados de trabajo, de estos migrantes y de estas redes en este contexto? Es a partir de algo que denominan la flexibilización de los procesos productivos. Esta flexibilización de los procesos productivos, ¿qué hace? Volvemos a lo mismo, cambia la manera de producir de las empresas. Y ese cambio en la forma de producción tiene sus repercusiones en las formas de contratación y en el acceso a los mercados de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de lo que te platicaba de la deslocalización de las empresas, de la desestacionalización también de la producción, es como se emerge este nuevo factor o este nuevo movimiento, ¿no? O sea, lo que quiero que explicar es que los mercados de trabajo crean flujos migratorios a partir de toda la reestructuración que tienen, ¿no? Porque se dispersan, porque se asientan en ciertos lugares, ¿no? Donde crean nichos laborales muy fuertes, muy sólidos, pero se retiran de otros o no llegan a otros. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las características de esos nichos laborales? O sea, si el mercado de trabajo es flexible, ¿no? ¿En qué condiciones trabajan esos migrantes? Bueno, en condiciones efectivamente de marginalidad, ¿no? Porque aún así sí encuentran nichos laborales donde insertarse, pero estos siguen siendo nichos laborales precarios, ¿no? Mal pagados, intermitentes e itinerantes. Esas son como las características de este mercado de trabajo, ¿no? Y más o menos, ¿qué nichos son? los que ocupan estos migrantes? Mira, yo en específico empiezo a trabajar con mercados de trabajo agrarios. Uh-huh. Con, en mi caso específico, trabajo la parte sur del Estado de México, uh-huh. es Villaguerrero, Tonatico, Ixtapan de la Sal y anexas. Entonces, ahí lo que, a partir de los 60, 70, hay un boom de la floricultura. Uh-huh. Entonces, llegan las grandes capitales, y se insertan aprovechando los microclimas específicos que tiene esa parte del Estado de México, que son propicios para el cultivo de flores, y luego tecnifican esos espacios con invernaderos, con una serie de tecnologías de punta. Entonces ellos crean flores de corte a nivel de calidad de exportación. Sin embargo, estos procesos productivos siguen siendo, aunque son bien establecidos, son... forman parte de las grandes empresas, a los migrantes o a esos trabajadores se les ofrece un empleo intermitente, itinerante y marginal, ¿no? A final de cuentas. Uh-huh. Ahora, estos trabajadores que están en esta región del Estado de México, ¿de dónde vienen? Mira, lo que pasa es que el Estado de México tiene sus características específicas. Punto número uno, ellos tienen una larga tradición migratoria que, como decía, inician en los 40 a partir del programa Bracero. Uh-huh. Después, en los 70, viene todo el capital internacional y se asienta con sus grandes invernaderos, ¿no? Uh-huh. Con sus uh-huh. grandes ranchos de producciones de flores. Sin embargo, el flujo en Villaguerrero hacia Estados Unidos no se interrumpe, ¿no? Ellos siguen yendo a Estados Unidos a través de este mecanismo de las redes sociales. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa al sur del Estado de México? Pues de pronto hay más trabajo que trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la lógica de los empleadores o de los empresarios? Traer gente de otros estados. Uh-huh. Entonces, se van a lugares más marginados aún, ¿no? Al sur de, uh-huh. del país, como son estados como Tabasco, Chiapas, uh-huh. Veracruz. Uh-huh. Y entonces llegan, se los traen a Villaguerrero para suplir la mano de obra que se va a Estados Unidos, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan estos migrantes y suplen a los que se van, forman a través de ciertas prácticas sociales relaciones con los migrantes que ya están allá. Y de alguna manera es una migración escalonada, una migración cascada, se dice, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar un poquito de música. No se vaya. Esto es Frontera Cero. Continuamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. México celebra a los niños héroes que ofrendaron su vida y nos dieron patria y libertad. 13 de septiembre, aniversario de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Radio Ciudadana, nuestra identidad suena. El tequila es una bebida mexicana aguardiente de inconfundible sabor a jugo destilado de plantas agrestes. Su origen es una planta que marca el paisaje mexicano como huella digital, el agave azul. Es un elixir que destila tradiciones, es ingerir historia. Beberlo es iniciarse en un mundo de leyendas y tradiciones. En Radio Ciudadana viven nuestras tradiciones. IMER. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero, por mis feos. Estamos de regreso. Le recuerdo que estamos conversando con Alfredo de Luna. Y bueno, Alfredo, me gustaría que nos explicaras brevemente en qué consiste este concepto de efecto cascada o de migración escalonada. ¿Qué es eso? Pues mira, existe un fenómeno, o estamos siendo testigos de un fenómeno migratorio que comienza con la migración interna. Es decir, como platicaba, en este deseo de insertarse en estos nuevos mercados de trabajo dispersos, pues la gente empieza a migrar, ¿no? Entonces llegan a lugares. La migración interna empieza porque hay gente que no puede llegar a Estados Unidos, ¿no? Así, porque es un pueblo desconocido, un lugar desconocido para ellos, porque no tienen las redes de apoyo para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso no se deciden a irse. Uh-huh. Sin embargo, este fenómeno de la migración cascada tiene que ver con la forma en que una migración interna se convierte en antesala de una migración internacional. Es decir, los que migran internamente en el país llegan a puntos donde ya existen redes muy sólidas de migración internacional. Entonces, a partir de ciertas prácticas, de ciertas relaciones, estos migrantes que antes no tenían la forma de llegar a Estados Unidos, hoy crean relaciones que les permiten llegar a Estados Unidos, ¿no? A través de una serie de recursos que la red migrante pone a su disposición, como un pollero conocido, como llegar a un lugar con un conocido, que el conocido ya te haya conseguido trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esto nos referimos con este concepto de migración cascada, de cómo atendemos a una nueva migración que no es una migración pendular, ¿no? De ida y de vuelta, que uno va a un punto y regresa a un punto, sino una migración que empieza por un lugar, se sigue a otro y termina en otro, ¿no? Una migración escalonada. Uh-huh. Ya no es una migración péndulo, de voy, vengo. Claro. De voy a un lugar, llego a otro. Es voy a un lugar, voy a otro y después voy a otro, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere a la migración cascada. Alfredo, hablando acerca del concepto de redes, me llama la atención que tú manejas el término de redes migrantes y no como tradicionalmente en la academia se les llama redes migratorias. O de migrantes. O de migrantes, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas redes? Porque, y digamos, ¿en qué consiste el uso de este concepto? Mira, metodológicamente para mí es más factible concebir estas estructuras como redes migrantes y no redes de migrantes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las redes de migrantes solo incumben a las personas que están en el movimiento. Y yo en mi trabajo de campo, en trabajo con la gente, me he dado cuenta que hay personas que influyen dentro de estas redes, de estos movimientos, uh-huh. y no cuentan con experiencia migratoria, ¿no? Es uh-huh. decir, empleadores que ven que emplean a dos gentes de un mismo pueblo, entonces en una lógica algo errónea, creen que toda la gente de ese pueblo va a ser apta para el trabajo que ellos necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces le dice al trabajador, ¿sabes qué? Tráeme 20 de tu pueblo, ¿no? Uh-huh. Y él mismo está actuando como un actor clave dentro de esta red, sin ser migrante, ¿no? Uh-huh. Y es el caso también de, no solo de empleadores, sino de prestadores de servicios médicos, hasta de la señora que tiene el café internet y uh-huh. o la caseta telefónica en el pueblo y es la que te avisa quién es el pollero, quién te puede conseguir trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso concibo a mi aparato metodológico como redes de migrantes y no redes de migrantes, ¿no? Ahora, no lo concibo como redes migratorias porque así lo concibe el transnacionalismo, ¿no? La teoría transnacional. Sí. Y para mí, transnacional tiene, ¿cómo puedo decir? Algunos inconvenientes, uh-huh. ¿no? Metodológicos. Uno de ellos es que manejan un concepto de espacio muy euclidiano, ¿no? Como, uh-huh. Es decir, como un cúmulo de dos dimensiones, puntos que se entrelazan a partir de un vínculo, ¿no? Y, sí. y desde mi perspectiva presentan una red migrante como flotando en el aire, ¿no? Olvidando que existen contextos donde los migrantes están insertos, ¿no? Y contextos que a final de cuentas influyen en esa estructura migrante. Entonces, la red migrante me permite manejar otro concepto de espacio, ¿no? Un espacio vívido, uh-huh. que es significado en a través del paso de los migrantes y es significativo para ellos, ¿no? Entonces, por eso concibo a esta red de relaciones o este cúmulo de relaciones como redes migrantes. Y eso que me permite encontrar un poco la lógica del flujo, porque a través de estas redes migrantes no solo fluyen personas, también fluyen bienes materiales, económicos, como las remesas, sí, pero también bienes simbólicos, ¿no? Sí. Que significan la red migrante. Oh. Por eso utilizo el concepto redes migrantes y no redes migratorias o redes de migrantes. ¿Y este concepto, quién lo introdujo, el de redes migrantes, o es tuyo? Bueno, lo tomo de otros autores, ¿no? De las críticas que ha hecho Ramela sobre la versión muy romántica que presenta el transnacionalismo, ¿no? Y decido yo ponerle redes migrantes. Que en alguna medida resulta innovador, ¿no? Sí, de alguna medida, puesto que lo que hago es contextualizar esos movimientos, ¿no? A partir de concebir el espacio como un espacio que se construye en la cotidianidad, porque todos los migrantes están insertos en un cruce espacio-temporal, ¿no? Uh-huh. Que imprime sus características y que también influye y condiciona, a final de cuentas, los movimientos migratorios. Alfredo, finalmente, ¿qué es lo que queda en evidencia sobre el fenómeno migratorio a partir de la contextualización del vínculo de colectivos en movimiento? Pues mira, una cosa clara que me queda a partir de esos estudios es que el fenómeno migratorio es un fenómeno sumamente complejo. Uh-huh. Es decir, que ningún país, ni la política de ningún país, va a poner detener el flujo migratorio, ¿no? Y lo estamos viendo a partir de estas nuevas políticas que recrudecen el trato hacia los migrantes, ¿no? Pero difícilmente la decisión de un país mucho menos la de un país como México va a tener incidencia en estos flujos. ¿Por qué? Porque son estructuras que se van creando a través de los años, ¿no? Son estructuras fijas que van a seguir haciendo mella en la vida cotidiana de todos los migrantes. Para ponerte un ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que es el sur del Estado de México, antes la gente se iba por necesidad, ¿no? Para trabajar. Hoy ya no es tanta la necesidad que tienen. Hoy es más bien como un rito de paso, de ser niño a ser adulto, porque el que se va a Estados Unidos se convierte en hombre, ¿no? Porque regresa con dinero, porque deja a la novia y la novia sufre, ¿no? Por toda una serie de factores socioculturales que están presentes dentro de esos movimientos. Entonces lo que logro con este aparato metodológico de las redes migrantes es ver cómo los factores macroestructurales influyen, ¿no? En la vida cotidiana de las personas y cómo estas, a través de una serie de organización y coordinación, crean estructuras o crean estrategias para hacerle frente a esas condiciones estructurales desde su cosmovisión, desde su contexto, ¿no? Entonces eso abre todo un campo para el estudio de las migraciones muy importante, ¿no? A través de que se develan diferentes caras de la migración, ¿no? Ya no es solo el flujo de personas o lo que hace pocos años estaba muy en boga, el estudio de las remesas migrantes, ¿no? Del flujo de dinero que viene de allá para acá, ¿no? Aunque también he descubierto que no solo el flujo de dinero viene de Estados Unidos para acá, ¿no? Sino va de regreso, ¿no? Porque a partir del encrudecimiento de las políticas públicas en contra de los migrantes en Estados Unidos, hay gente que se queda sin empleo, hay gente que se queda sin hogar o que tiene que huir del lugar donde está viviendo porque ahí viene la migra, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Habla a casa para pedir dinero, ¿no? Entonces, ahí ya el flujo no es solo de allá para acá, también hay un flujo de aquí para allá, ¿no? O los papás que mantienen al hijo migrante mientras este consigue trabajo, ¿no? Claro. Entonces, hay toda una serie de situaciones que devela este análisis, ¿no? De redes sociales a partir de entender la lógica del flujo, ¿no? De aparte, qué es lo que fluye dentro de la red y cómo fluye, cuál es la lógica. Y a partir de eso, catalogo ciertas prácticas cotidianas, que a final de cuentas es las que estructuran las redes sociales, porque una red social no es solo reciprocidad. Al estar hecha de relaciones sociales, el conflicto siempre está a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir el conflicto dentro de una estructura que parece armónica, ¿no? Pues a través de diferenciar ese vínculo, a través de no solo de en intensidad varían los vínculos, sino en tipo, ¿no? No yo te puedo reconocer a ti como integrante de mi red, pero eso no quiere decir que tú me caigas bien o que yo vaya a tener un gesto de reciprocidad contigo. En algún momento puede dar bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, lo que es muy visible, las defunciones. A pesar de que haya conflictos dentro de la red, cuando alguien muere en Estados Unidos, se olvidan esos conflictos y se junta dinero para traer al cuerpo de regreso, ¿no? Para traer al cuerpo a México. Entonces, de alguna manera sí hay mecanismos que llegan a borrar los conflictos, pero el conflicto de la red siempre está latente, ¿no? Entonces, a partir de eso es que estudio la red. Okay, Alfredo, ¿podrías, por favor, proporcionarnos tus contactos para que si algún radioescucha necesita de una asesoría o necesita de pues saber más detalles acerca de algunos de los conceptos que nos has planteado, pues te pueda contactar? Claro, mi mail es alfredo-deluna@hotmail.com. Hay sugerencias, dudas, por favor, escríbanme. La retroalimentación siempre es muy rica para un investigador. Muchas gracias, Alfredo, por habernos acompañado. Espero que regreses pronto. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas, lo espero la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.